chicos, soy Nessie. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a practicar el abecedario para que no se nos vaya a olvidar. ¿Están todos listos? El abecedario. Vamos a empezar con la letra del árbol. A. De los barcos. B. De mi casita. C. Y de durazno. D. Elefante. E. De frambuesas. F. Gelatina. G. Helado. H. Helado se escribe con H. Lo que pasa es que es muda. La letra de Inés. I. De jirafa. J. De kiwi. K. Y limonada. L. Ya llega la letra de mami. M. La letra de niña. N. Y en medio de piña. N. La letra de osita. O. La letra de papi. P. De quesadilla. Q. Rey. R. Y de sandía. S. Letra de tambores. T. Y de mi favorito, el unicornio. U. De la ventana. V. Y de los waffles. W. La letra del touch. X. Y la del yo-yo. Y. Y la última de todas las letras, la del zapato, Z. ¡Lo hicieron muy bien! Vamos a seguir repasando. Yo soy Nessie y los quiero mucho. Siempre vamos a estar juntos. ¡Bye, bye, kaboom!